que Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Luces para...